Entramos en el tiempo dedicado a la salud. Ya saben que cada miércoles a mitad de semana nosotros abrimos una página para que todos nuestros oyentes estén informados sobre distintas cuestiones dentro del ámbito sanitario. Y precisamente en ese marco vamos a quedarnos con nuestra Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya sin más demora vamos a saludar. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días Rocío y buenos días en este caluroso día a todos los oyentes de Radio Urique. Y tan caluroso, ¿no? Porque estamos experimentando una ola de calor durante toda esta semana en la península y bueno, pues se deja notar, ¿no? Y sin duda afecta a todos. Pues nosotros vamos a hablar pues precisamente también de cuestiones un poco veraniegas en el tema que hemos planteado para el día de hoy, pero antes que nada hay que comenzar con el ámbito de las noticias sanitarias y en este caso pues hablar del amianto, de este elemento, porque haya surgido una información en la que sindicatos y distintas ONG piden la eliminación total del amianto en nuestro país. Efectivamente, he escogido esta noticia porque en los medios de comunicación continuamente están apareciendo cómo el amianto es el coco de este verano. Tanto es así que sindicatos y organizaciones no gubernamentales están pidiendo que se elimine totalmente el amianto del contacto con las personas. Ello es debido a que se ha visto desde hace ya algunas décadas una gran relación entre el cáncer en el pulmón y otras enfermedades, especialmente respiratorias, y el uso de materiales con amianto, especialmente un material que se usa en la construcción o se ha usado mucho en la construcción, como es lo que comúnmente llamamos la uralita, empleado muchas veces en techos de colocación fácil y muchas veces provisional, pero otras veces durante muchos años. Y los fabricantes de este material, de la marca Uralita, pues no eran conscientes de un principio del problema que ello conllevaba y ahora pues se está volviendo otra vez sobre este tema, a pesar de haber sido prohibido en el año 2001. Y es que, bueno, pues precisamente está más que demostrado, ¿no? De hecho, pues se retiró en aquel momento, pero pues todavía hay zonas en todo el país donde, bueno, pues puede haber foco, ¿no?, de contaminación en este sentido. Efectivamente, porque la pregunta que nos podemos hacer es, ¿solamente aquellas personas que trabajaban en Uralita, en esta casa comercial Uralita, o que usaban productos derivados de esta casa, son los expuestos a los riesgos del amianto, pues, o de la asbestosis? El asbesto es también como se conoce al amianto. Pues bien, el amianto, que como ya hemos dicho es un material muy tóxico, todavía está dando muchos problemas, porque cuando en la construcción se produce un derribo de una construcción donde se ha usado el amianto, pues los trabajadores, los operarios que trabajan en estos derribos, si no están debidamente equipados para evitar el contacto, sobre todo aéreo, por vía respiratoria, de estas sustancias, pues están en peligro de contraer algunas enfermedades. Como ya hemos dicho, el cáncer de la pleura, del pulmón, también la fibrosis pulmonar. Recordemos que la fibrosis pulmonar, explicado sencillamente, consiste en cicatrices en los pulmones que impiden que el pulmón se pueda abrir, entre comillas, se pueda expandir y que el aire entre. Entonces estas personas, pues, que han estado en contacto o están todavía en contacto con el amianto, pues tienen un gran riesgo de sufrir estas enfermedades. Y tanto es así que los diversos estudios que se han hecho a nivel internacional por organizaciones calculan que entre el año 1999 y el año 2029 se van a producir más de 500.000 de muertos en la Unión Europea, en solo 6 países de la Unión Europea, como son Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Y que en España la cifra serán de varios decenas de miles los que van a fallecer, ya digo, en este tiempo, en estos 30 años, de aquí hasta el año 2029, a causa del amianto. Así que yo creo que es un problema que es muy interesante tratarlo, para que la autoridad sanitaria obligue a todas las empresas que trabajan con este material, a todos aquellos operarios que trabajan con ellos, a tomar las medidas oportunas. Claro, porque bueno, pues se dice precisamente en la noticia que todavía hay numerosas obras en entornos urbanos que se topan con este material y lo tratan además sin ningún cuidado específico, y esto pues es altamente peligroso, ¿no? Y bueno, pues hay que, pues, saber cómo tratarlo. Como bien dice Rocío, tenemos que tener en cuenta que no son solamente las tejas o los tejados de uralita, sino que son también, por ejemplo, muchas conducciones de gas de agua que se hacían con material de fibrocemento. Hay muchos tejidos, tanto así que hasta hay trajes contra el fuego de amianto, porque el amianto protege mucho del calor y se ha utilizado pues por parte de los bomberos y equipos contra incendios con trajes de amianto. Entonces, el amianto se ha utilizado también en la industria de los coches, tiene muchísimas aplicaciones, pero claro, el problema se plantea en que cuando se descubrió los problemas que da, que las personas no estaban protegidas contra estas fibras, son pequeñitas partículas muy finas en el aire que no se ven, pero que están flotando en el aire y que al respirarlas, pues con paso de los años, muchas veces tarda hasta 20 años en aparecer la enfermedad. O los trastornos que provoca el amianto. Pero claro, los trabajadores que han estado trabajando en estas fábricas o con estos productos, pues se están poniendo en pie de guerra, por decirlo de una manera, para que se les reconozca el daño sufrido durante este tiempo que han estado trabajando con este material sin protección alguna. Esto ya digo, es a nivel de todos los países europeos, en España por supuesto también, pero que todavía en países en vías de desarrollo se sigue utilizando este material, este mineral. Así que sigue teniendo un problema, hombre, y también decir que simplemente porque uno esté en contacto con la uralita un poco tiempo no pasa nada. Son, ya digo, personas que trabajan habitualmente en perforaciones, en destrucción de edificios viejos, que están continuamente en contacto con ese polvo de estos edificios, donde estos materiales que llevan amianto pues quedan en el aire y son respirados junto con el polvo. Claro. Bueno, pues hay que a esa parte dentro de nuestra Escuela de Salud, esa sección de noticias sanitarias que alerta sobre pues el amianto y en concreto pues sobre la eliminación total, ¿no? Y esa creación de ese plan de acción para que se elimine el material totalmente en nuestro país. Vamos con el tema de hoy. Antonio, ¿qué te parece? Decíamos que tenemos calor, que el verano ya ha llegado 100% y tanto, ¿no? Al país. Y bueno, pues vamos a hablar nosotros de las chanclas que podemos utilizar ahora en verano y de la salud. ¿Son buenas o no son buenas? Lo cierto es que este mismo lunes precisamente hemos tenido la oportunidad en nuestra consulta de podología de hacer referencia a esas chanclas, pero ahora un poco más detenidamente sí que vamos a hablar del asunto con Antonio Rodríguez, ¿no? Si son buenas o no son buenas las chanclas para nuestra salud, para nuestros pies, vamos. Pues es un tema muy interesante que los podólogos conocen muy bien, porque la chancla, que es una parte más de nuestra vestimenta, sí, son muy utilizadas, sobre todo en verano, porque son muy fresquitas, son muy cómodas de llevar, son fáciles de poner y quitar, y como están prácticamente, dejan el pie prácticamente al aire, pues son muy refrescantes. Con esto no quiere decir que lo que vamos a decir ahora, que haya que ponerse en estado de alerta y no comprarse o no ponerse chanclas. Solamente decir algunas cosas que podemos tener en cuenta a la hora de colocarnos unas chanclas. Y es que las chanclas, ya digo, tienen muchas ventajas por la comodidad, y sobre todo en piscina, en sitios donde hay agua, porque permite que el agua entre y salga fácilmente y que además se sequen rápidamente. Pero hay que tener cuidado con algunos detalles simples que no tienen mayor gravedad, pero que sí pueden dar incomodidades. Uno de ellos es tener presente que la chancla no tiene tacón, que son planas. Y entonces, pues, si estamos poco tiempo de pie con ellas, pues prácticamente no va a tener ninguna repercusión, porque si la usamos para estar por la piscina, por la playa poco tiempo, mientras paseamos un poco, pues eso apenas el pie lo va a notar, es como si andáramos sobre el suelo. Pero si nos ponemos las chanclas desde que nos levantamos prácticamente hasta que nos acostamos, pues puede lastimar el arco plantar, puede inflamarlo, porque en la curvatura que hay en la planta del pie pues no está apoyada en nada, está en el aire, y el peso del pie hace que esta curvatura se aplane y puede dar lugar a dolores en los pies, fascitis plantar y también a una mala posición de la columna y tener lumbago. Ya digo, esto solamente cuando la chancla la tenemos durante todo el día. Entonces, pues se recomienda que en este caso, si vamos a estar mucho tiempo de pie durante el día, o porque tenemos un oficio, por ejemplo, hay personas que tienen oficio en la playa o en la piscina donde están mucho tiempo de pie y están en chanclas, pues aquí lo que se recomienda son las sandalias de verano. Hay sandalias que además sujetan muy bien el pie porque tienen unas correas por detrás en el talón y tienen puente, tienen también tacón, y entonces para estar varias horas de pie se recomienda no usar chanclas. Usar estos otros zapatos para evitar estas molestias que podamos tener después, tanto en el talón debido o la planta del pie debido a una posible fascitis plantar y también en la columna. Esto respecto fundamentalmente a la estática, no, es decir, a las molestias de estar mucho tiempo en pie con chanclas, pero ya digo, cuando se está poco tiempo, tiempo de pasear un poquito por la piscina o por la playa, no hay ningún problema en general. Donde sí hay problemas con las chanclas es en algunas situaciones, como pueden ser en personas que son diabéticas o que tienen trastorno en la circulación. Y la pregunta es, ¿por qué las personas con trastornos en la circulación o diabéticas no está indicada la chancla? ¿Por qué están contraindicadas? Y es porque estas personas diabéticas fundamentalmente tienen la sensibilidad general disminuida. Por ejemplo, el dolor no lo perciben igual que una persona no diabética, sino que en el diabético generalmente duele menos. Y entonces cualquier roce de la chancla o cualquier puntilla o cualquier objeto que atraviese la chancla, que son normalmente finitas y dañan la planta del pie, la persona diabética apenas si lo nota. Y entonces pues esa pequeña heridita en un diabético pues puede infectarse fácilmente, puede dar lugar a úlceras, y entonces el riesgo de tener una chancla, ya sea por el roce o porque algún objeto se le clave y le pinche, pues es conveniente que no use chanclas. Igualmente pasa con las personas que tienen problemas en la circulación. Al tener falta de circulación, pues también la cicatrización de las heridas, de las rozaduras, pues es más complicado. Y entonces, pues en estas personas igual se recomienda que en verano utilicen sandalias, que llevan, además llevan un poquito de tacón, llevan un poquito de puente y además llevan correa por detrás que permite sujetar el pie. Y por supuesto los ancianos, personas mayores cuya estabilidad muchas veces es dificultosa, ¿no?, por la edad. Entonces una chancla que en una persona más o menos joven se soporta bien y la lleva bien, una persona ya de cierta edad con trastornos de equilibrio puede dar lugar a que se, en fin, que se resbalen, se caigan y puede darle lugar a una fractura de muñeca, de cadera, que ya digo, en personas mayores, personas obesas o personas diabéticas, la chancla no debe usarse, y igualmente a personas que están mucho tiempo de pie, pero que si vamos a estar lo normal en la piscina para pasear un poco o en la playa, para pasear un poco y demás, pues no hay ningún problema. ¿Y qué hay de estas chanclas que hay en la actualidad, que son un poco más específicas, que se llaman chanclas, no sé, tipo técnica, que son como unas deportivas, pero en chancla? No sé si esto también se marcan dentro de lo que es la misma categoría, que ofrecen quizás una mejor sujeción al pie, y si, bueno, pues entra dentro de la misma categoría, ¿no?, que las normales de toda la vida. Sí, exactamente. Hay las chanclas que normalmente, o la mayoría de las que conocemos o que se utilizan, son estas chanclas planas, que simplemente la única sujeción que tienen es una pequeña cinta a través del dedo gordo del pie, y a partir de ahí es donde se apoya. Las chanclas que ya tienen un mayor componente, de que tiene por detrás, a nivel del tacón, una agarradera, parece más bien casi como una especie de sandalia, y muchas veces además tiene la suela un poquito más gorda y con un poquito de tacón o de puente, pues estas ya son más recomendables, y porque evita que el pie resbale, que se vaya a caer una persona, porque está muy bien apoyada la planta del pie, y en estas plantas, estas anclas ergonómicas que se llaman, tienen casi mitad de chancla y mitad de sandalia, y ya digo, son mucho más recomendables que la simple chancla, donde es una plantilla de goma con agarradero, ya digo, al pie, que eso para pequeños trayectos por la piscina y un poquito en la playa vale, pero que en general no se recomienda para, ya digo, personas mayores, diabéticos o con personas que tienen trastornos de circulación o personas de una cierta edad que tienen trastornos en el equilibrio. La verdad es que el calzado es algo a lo que habitualmente no solemos prestarle mucha atención, pero tiene que ser uno de los elementos más importantes de nuestra indumentaria, ya no por estética, sino precisamente por salud, ¿no? Eso es algo que siempre recalcamos también en el espacio de podología que tenemos aquí en la mañana los lunes, y bueno, pues algo que también conviene subrayar, ¿no?, precisamente en el día de hoy. Efectivamente, los podólogos en este aspecto tienen un gran trabajo que hacer todavía, porque todavía no le damos, bueno, a qué hacer me refiero en materia de educación para la salud a la población. Normalmente, en fin, hacen una labor de difusión muy interesante, pero queda mucho que hacer porque normalmente, como tú bien dices, Rocío, al calzado no se le ha dado la importancia que tiene. Muchos de los problemas que tenemos de dolores de columna, en dolores de cadera, en las pantorrillas, los muslos y la fascitis plantar, o lo que muchas veces se le atribuye al espolón. Si es que me duele porque tengo un espolón. Realmente el espolón, ya hemos comentado otras veces, el espolón del talón del pie es una prominencia ósea, es el hueso que crece un poquito. Eso realmente no duele en sí. Lo que duele es el tejido que hay en la planta del pie, y es porque muchas veces utilizamos un calzado erróneo, sin puente, un calzado sin tacón o con tacón excesivo. Y en ese aspecto los podólogos tienen en sus clínicas o en sus centros de trabajo unos instrumentos muy precisos, donde nos demuestran realmente tenemos el pie adecuado para llevar un determinado tipo de zapato. Entonces yo recomiendo a todas aquellas personas que tienen molestias en los pies, o que tienen hasta hongos, hongos en la uña de los pies, o deformidades en los dedos de los pies, como pueden ser el ojo de gallo, o pueden ser el hallux valgus, una serie de trastornos en los dedos de los pies, que antes de comprarse un zapato pasen antes por el podólogo para que le diga qué tipo de zapato le viene bien, porque ellos tienen, ya digo, instrumentos para determinar qué tipo de zapato le viene bien, qué tipo de suela, para evitar después los otros trastornos que pueden surgir, como ya digo, dolores de espalda, la fascitis plantar, deformidades de los dedos, dolores de los muslos, las caderas, en fin. Yo creo que los podólogos son aquellas personas que están un poquito desconocidas, pero que todos deberíamos consultar alguna vez. Sí, sobre todo porque después lo vamos a agradecer, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues lo vamos a necesitar y vamos a sentirnos mucho mejor con un calzado adecuado que con uno que nos puede provocar molestias, desde luego. Efectivamente, Rocío, tú fíjate que en las playas y en muchos sitios se observan que además de dar masajes en la columna vertebral, en el cuello, por las contracturas, por las tensiones, cada vez se están dando más masajes en las plantas de los pies, y es fundamental. Cuando alguien se da un buen masaje por un buen profesional en la planta de los pies o en los pies, nota una gran mejoría. Y es que, pero en todo el cuerpo, porque relaja todo el cuerpo. Es más, hay técnicas de acupuntura y de masaje de reflexoterapia en los pies que repercuten en todo el cuerpo. Así que los pies es una parte de nuestro organismo que sujeta muchos kilos de peso a cabo del día, y que, como tú bien decías antes, muchas veces descuidamos, y que si los cuidamos bien puede reportar muy buenos beneficios. Claro que sí. Bueno, pues eso era el tema de hoy, previsto en nuestra escuela de salud, las chanclas y la salud, y dentro de la sección de preguntas al médico vamos a quedarnos con la siguiente. La verdad es que esta además es una consulta que nos han hecho algunos oyentes también durante estos espacios las últimas semanas, así que vamos a plantearla. ¿La psoriasis es contagiosa? Pues sí, es una pregunta que nos hacen frecuentemente, sobre todo las personas que lo padecen, porque ahora en verano, fundamentalmente, cuando se va a la playa, se va a las piscinas, aquellas personas que padecen psoriasis, y que es muy frecuente, una de cada 100 personas. Es decir, que cuando veamos en la playa miles de personas, pues mira, una de cada 100 tiene psoriasis, de media, ¿no? Es decir, que es muy frecuente. Y muchas veces tiene unas lesiones un poco aparatosas, porque, como recordemos, que la psoriasis es una enfermedad de la piel. Normalmente no suele ser grave, no da problemas graves, algunas complicaciones a veces, en la cual lo característico es que en ciertas zonas, como pueden ser los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, otra vez aparece en todo el cuerpo, ¿no? Pero en fin, en la zona de roce es más frecuente, aparecen unas lesiones blanquecinas con escamas, en donde uno rasca con la uña y salen como caspa, ¿no? Se descama, ya digo, son, hay veces que están rojas, otras veces, ya digo, son blanquecinas, y lo característico es que al tocarlo con la uña se descaman, y que son a veces muy llamativas, y entonces pues la persona que lo padece, él, muchas veces al principio, dice, ¿será esto que me lo ha pegado alguien? ¿O se lo puedo yo pegar a mis hijos? O en fin, y la persona que lo ve por la playa muchas veces pues le llama la atención, y la persona que lo sufre queda como con un poco con complejo, ¿no? Y no quiere casi ni destaparse de la playa o usar pareo, y nada más que utilizarlo para ir al baño. Y entonces, pues, queda esa duda, ¿no? Pues la respuesta es muy fácil. No es contagiosa. Uh-huh. Es decir, la psoriasis no se contagia porque no está producida por ningún microbio. La psoriasis se produce, todavía no está muy claro el mecanismo, pero parece ser que son las propias defensas, los anticuerpos que fabricamos nosotros contra ciertas enfermedades, pues el cuerpo erróneamente por algunos mecanismos de agentes ambientales, por ejemplo, sustancias tóxicas, algunos medicamentos, otras sustancias que todavía se desconocen, pues el sistema defensivo de nuestro cuerpo fabrica anticuerpos, defensas contra nosotros mismos. Pueden ser contra el hígado y puede aparecer una hepatitis autoinmune que se llama, puede ser contra el páncreas y puede aparecer una diabetes, o puede ser contra la piel, y aparecen estas lesiones en la piel, que ya digo, no son infecciosas, no son por microbios, son solamente un error de nuestro organismo que fabrica defensas contra algunas zonas de la piel. En este caso, los codos, las rodillas, o el cuero cabelludo, o todo el cuerpo, y aparecen placas que descaman, son blanquecinas, a veces un poquito rojas, y que descaman como caspa cuando se raspan, y no son contagiosas en absoluto. Pues tienen que tenerlo en cuenta, por tanto, que no es contagioso, y bueno, pues simplemente tiene esa apariencia, ¿no? Pero no es el caso. Nos vamos a quedar aquí, Antonio. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más a destacar dentro de los temas que hemos abordado hoy en nuestra Escuela de Salud, y si no, como siempre, agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy, por cierto, por teléfono, que seguro que lo han notado nuestros oyentes, y te emplazamos, ¿no?, a seguir hablando de salud y a dar participación a nuestros oyentes en estas cuestiones el próximo miércoles, Antonio. Pues nada, ha sido un placer estar con todos los oyentes de Radio Ubrique, y como, en fin, como no podía ser de otra manera, que ante esta ola de calor, beber mucha agua fresquita, sí, ponerse en un sitio fresquito en la casa y a pasarlo, que siempre viene, en todos los años vienen estas olas de calor, y que no hay darle mayor importancia que la que tiene, salvo las recomendaciones que, en fin, que escuchamos los medios de comunicación y que nosotros hemos revisado ya varias veces y repetido. Así que nada, a pasarlo, que todo pasa, y a refrescarse. Pues con esos consejos para combatir este insoportable calor que tenemos nos vamos a quedar. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.